Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a dos artistas que estarán actuando en España esta semana. Se trata de los británicos Lee Patterson y Café Matthews. En Murcia participarán el 27 de mayo en un evento titulado Experimentadores en la Fonoteca, que se celebrará en el auditorio del Centro Puertas de Castilla a partir de las 8:30 de la tarde. Más información en www.son.es. También estarán actuando en Madrid el próximo viernes 29 de mayo dentro del ciclo Audiópolis, que se desarrolla en el auditorio Centro en la Plaza de Cibeles número 1. Más información en audiopoliscentrocentro.wordpress.com. Comenzamos con Café Matthews, la cual ha venido creando y ejecutando música electroacústica desde 1990. En 1997 fundó el sello discográfico Anette Works. Más información en www.cafematthews.net. Vamos a escuchar a continuación una selección de nuestros temas preferidos de esta artista inglesa, la cual se inició en la música experimental y electrónica a través del violín, instrumento que lleva tocando desde los 6 años de edad. Thank you. Thank you. Una notable colaboración de Café Matthews fue Lox, lo que va a sonar a continuación. Colaboración con el guitarrista y compositor Andy Moore, de la veterana banda punk holandesa The X. Este álbum se editó en el año 2001 y fue editado por el sello de Andy Moore, Unsounds, www.unsounds.com. We'll be right back. Otra interesante colaboración de Café Matthews fue In Case of Fire Take the Stairs, colaboración realizada en 2002 con la pianista y artista experimental alemana Andrea Neumann y la japonesa Sachiko M, alias de Sachiko Matsubara, la cual utiliza el sampler como instrumento desde 1994 y fue miembro en los 90 de la banda japonesa Crown Zero. Vamos a escuchar a continuación el tema 4 de este disco, compuesto por Café Matthews a la electrónica y Andrea Neumann al piano. Thank you. Una de las últimas grabaciones de Café Matthews ha sido Girt Muin Stern, colaboración con la poeta y vocalista Mandy McIntosh. Escucharemos a continuación dos temas en solitario de Café Matthews, incluidos en este disco publicado en 2013. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con el británico Lee Patterson, el cual también estará actuando esta semana junto a Café Matthews, tanto en Murcia como en Madrid. Más información en audiopoliscentrocentro.wordpress.com y sound.es. Lee Patterson graba sonidos de objetos considerados silenciosos. Vamos a escuchar a continuación el tema que cierra Seven Big Nets, disco publicado en 2009 por el sello procedente de Glasgow, Sadath.